anteriormente en Señales de Humo. Tenerlo aquí, hay mucho movimiento aquí interesante de descubrir. Cuando viene la gente se sorprende, ¿no? Un pueblo pequeño que reúne tantos contenidos y tantas reivindicaciones. Yo tengo un puesto de ropa de segunda mano con unas amigas y de imanes y como decoración y esto. O yo antes ponía el puesto de los huevos. Dos años traemos alguna cosa. Una charla sobre dinero consciente en el que participan socias de Fiare, Oikocredit, Fonredes y Co57. Con el grupo de música Caña de Bambú. Yo llevo desde los 6 años. Y yo desde los 2 años. Que hacemos rock porque hay mucha gente, la gente se lo pasa bien. Palestina tiene que estar otra vez presente. Y por eso hay varios contenidos de Palestina. Nuevas masculinidades. Una revisión de cómo estamos siendo como hombres en nuestra familia, en nuestro entorno. Desde la frontera, Señales de Humo. Uno que lo entiende y lo justifica, se ve que es loco soy. Qué bien lo pasamos en Berrocal, Feli, ¿eh? Es verdad. Que me gusta a mí hacer programas fuera del estudio, sin guión, recogiendo el ambiente que hay alrededor, dejándonos sorprender por los invitados, eso sobre todo, ¿no? Los que no sabemos a veces que lo vamos a preguntar, pero que tienen tantas cosas interesantes que contar, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, Bego, y comparto esa sensación porque también disfruté mucho en Berrocal y tengo que decirte que igual tenemos que volver pronto por allí. Venga ya, ¿pero por qué? ¿Porque nos olvidamos algo por allí o qué? No. ¿Algún micro? ¿Alguna cosita que haya que un poquito? Porque a mí cualquier excusa, tú sabes que me sirve, ¿eh? Ya te he dicho que me lo paso muy bien cuando salimos fuera del estudio. Es todo como más natural, como más espontáneo. Así que me encantaría. Además, tengo una espinita clavada, ¿sabes por qué? Porque cuando estábamos emitiendo desde allí, en ese programa tan especial, se estaba celebrando la presentación de un libro muy interesante y con tanto contenido que había y tantas personas que estaban allí con las que hablar, pues no pudimos ni participar ni pudimos difundir sus contenidos y creo que merece la pena. Bueno, Bego, pero eso también lo vamos a resolver. Pero bueno, no hagas más preguntas, vamos a empezar con el programa que hoy tenemos cosas muy interesantes que contar. Hola, muy buenas, aquí estamos, un programa más, bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa número 568 de Señales de Humo, el 22º de esta temporada, que vamos ya para los 20 años emitiendo y que seguimos sintiendo que es necesario lanzar estas señales de humo. Memoria, te van a convocar, salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan ya. Así es, Feli. Por desgracia sigue siendo necesario porque, aunque sea verdad que aquí estamos a gusto, que nos lo pasamos bien haciendo radio, yo preferiría hacer otras cosas, qué sé yo, un programa de música o de cine, cualquier cosa de tantas que hay por ahí, bonitas. Pues sí, Bego, eso estaría bien, pero aún tenemos muchas cosas interesantes que tenemos que contar, muchos motivos más que suficientes para que quien nos escucha se quede con nosotros, no cambie de dial o cierre su aplicación de podcast, pero les prometemos que además esta entrevista estará alineada con nuestro habitual vistazo al mundo, con música, con el repaso a la memoria histórica, en fin. Por supuesto, así que no vamos a esperar nada, vamos a empezar. Estas son tus señales de humo, como siempre emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en El Salto Radio. Y si quieres, puedes escucharnos en otro momento. Acuérdate que solo tienes que ir al podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Con todos vosotros, con todas vosotras, señales de humo. Ya está sonando la sintonía del vistazo al mundo, ya tenemos a Gonzalo sentado en el estudio, así que toca aproximarnos a la actualidad con una mirada que quiere ser crítica y pausada, que quiere huir de los grandes titulares y fijarse en esas cuestiones más transversales y que nos afectan a los ciudadanitos de a pie. Muy buena. El siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Muy buena, Gonzalo, te estaba diciendo. Pero como te encanta tu sintonía, la ha dicho Javi, súbemela otra vez. Sí. Últimamente te hace bullying. Sí, me hace bullying con el micro. Bueno, pues empezamos con este vistazo al mundo. Me ha llamado la atención esta semana una noticia sobre la ruta migratoria entre Mauritania y Canarias. Y me ha llamado la atención precisamente porque se sale del patrón tristemente repetido del cayuco que sale de Mauritania y llega a alguna isla en las Canarias, en ocasiones deshidratado, bebés a bordo, a veces no llegan, a veces ninguno. Y otros roban su ambición. En fin, que conocemos el patrón, pero esta vez, digo, se ha roto el patrón, el cayuco salió, posiblemente perdió el rumbo en algún momento y apareció muchas semanas después en Brasil, con los cadáveres de 9 inmigrantes en estado de descomposición. Y descomponerse es lo que está haciendo también Europa, que ha convertido estas rutas migratorias en un cementerio, porque estos son los que llegan y conocemos, pero ¿cuántos no serán los que se han perdido por ahí para siempre y ni siquiera tenemos sus datos, sus nombres o su, en fin? Bueno, pues estas son las políticas migratorias de nuestras fronteras, que cada vez son más canallas. Lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, que la historia nos va a terminar juzgando por permitir estas rutas cada vez más peligrosas y mortales, ¿no? Sigo con un texto, voy a leer un texto, aunque tal vez habría que avisar de que dicho texto puede herir la sensibilidad de nuestros oyentes. Así que, el que quiera, que baje el volumen. ¿Qué haya en el horno, nos vamos? No había un día o una hora concreta, ni una forma específica de tortura. Lo peor era cuando entraban en la sala con tuberías de plástico, cables y tubos de acero y nos golpeaban por todo el cuerpo. Cada 15 días nos sacaban al patio totalmente desnudos. Los guardias violaban a la gente con un palo. Una vez me sacaron de la celda con otro hombre, trajeron un cable del generador y estuvieron torturándonos con descargas eléctricas. Creo que el que estaba a mi lado murió, dejó de moverse y de gritar. Yo llegué a un punto en que no podía gritar más. Bueno, pues este testimonio y otros parecidos forman parte de la denuncia que Amnistía Internacional ha hecho sobre las torturas en las cárceles de Siria. Siria es una de esas guerras que ya se nos olvidó que siguen ahí, ¿no? Tras la derrota del Estado Islámico, y además la denuncia engloba, afecta o señala directamente a Estados Unidos, que está implicada en las detenciones, en la información que pasan para las detenciones y en la sistemática de las torturas, que recuerda bastante a Guantánamo. Y es que son todos esos lugares que se convierten con la excusa conveniente, en este caso de un Estado Islámico terrorífico, pero que con el terror no se puede justificar el terror, ¿no? Lo convertimos en lugares privados de derechos donde se saltan todas las legislaciones internacionales, empezando por los mismos que están supuestamente velando por la legalidad internacional. Y creo que esto también recuerda a Julian Assange, ¿no? Que sin embargo está detenido por haber denunciado. Por decirlo, está ahí en la punta de a ver si terminan de tirar de él o consigue librarse, pero si no, nunca. Sí, esto es lo que siempre contamos, ¿no? El mundo al revés, ¿no? En vez de hacer justicia, se comete una injusticia para denunciar. Y el que la denuncia, lo de matar al mensajero, en fin, tremendo. Bueno, y la última noticia que traigo es sobre la brecha norte y sur, y es que los 75 países más vulnerables del mundo están viendo cómo el espejismo del desarrollo se aleja cada vez más. Con esta bisqui, Badon Bosco y la... Es un informe del Banco Mundial recién publicado. Bueno, y el Banco Mundial no hace informes a lo loco, quiero decir, no deja de ser un banco y tampoco se les puede acusar de marxista ni nada de eso. No, justamente todo lo contrario. bueno, afecta tampoco mucho las cosas. Pues este informe, que son hojas Excel, constata que 1.900 millones de personas que habitan estos países están viendo cómo su renta per cápita crece más lentamente. Es decir, está aumentando la brecha a partir, sobre todo, de la pandemia, en el que se rompió un poco ese aparente crecimiento del desarrollo de los países del sur. Bueno, pues desde entonces no deja de aumentar la brecha entre los países del norte, todas esas grandes economías, esas grandes fortunas, esas grandes, en fin, y los países del sur, que son esos mismos países a los que acudimos para expoliar recursos, donde vamos a coger la minería, donde vamos a coger el coltán, todas esas cosas que necesitamos, el gas, el petróleo, en fin, pues estos son todos esos países con los que cada vez están más empobrecidos. Más de lo mismo. Bueno, esto, mira, desde un punto de vista positivo, esto es una buena noticia para la economía, ¿no?, occidental. Hoy no es que se me haya olvidado la buena noticia. Es que hoy no, ni te la han planteado. Es que hoy no había manera. Claro, le iba a preguntar, digo, anda que estamos buenos. Hoy no he podido. No había buena noticia en el mundo. Y si alguien la sabe, que me la mande y la próxima semana lo digo. Pero bueno, esta es la mejor que me he encontrado. Bueno, eso, vamos a abrir una nueva sección. O sea, admiten mensaje de WhatsApp con buenas noticias. Con buenas noticias. A ver quién la encuentra. Dijo el jornalero al amo, y en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, y esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, y esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo, con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Ya saben muchos de nuestros oyentes que este programa se ha preocupado en diversas ocasiones de todo lo que rodea la realidad de las distintas campañas agrarias que tienen lugar fundamentalmente en la provincia de Huelva, ya sea las más importantes, las de frutos rojos, especialmente la fresa, o ya sean las relacionadas con cítricos o recientemente el aguacate. A estas campañas nos hemos acercado desde la perspectiva ecológica, sobre todo por los abusos en el uso del agua que los dueños de las explotaciones agrarias suelen cometer, pero también por la tala de bosque y la ocupación ilegal del bosque público. También lo hemos hecho desde la perspectiva de las personas que acuden a trabajar a la provincia de Huelva y que terminan malviviendo en asentamientos chabolistas diseminados por distintos campos situados en los municipios donde se desarrolla la campaña. Creo que alguno de esos reportajes puede servir para situar la entrevista que vamos a tener hoy. Hemos elegido uno que realizamos en la finca de las Madres, a la que luego acudiríamos para emitir el programa 500, pero es que este que elegimos es de marzo de 2009, hace 15 años ya. 15 años, Félix, y la cosa ha cambiado muy poco. Yo creo que si intentáramos hacer un reportaje sobre la situación actual, no sería muy distinto. Así que vamos a escucharlo nuevamente y esperemos que sirva de algo. Me dice a mi mañana, Es una mañana desapacible de febrero y hemos dejado atrás la localidad costera de Mazagón, en Huelva. Allí, a las puertas de la parroquia, unos 200 inmigrantes se amontonaban para recibir la ayuda en alimentos que llega a través de organizaciones como Cáritas. Son en su mayoría africanos y han llegado hasta aquí con la esperanza de trabajar en la campaña de la fresa. Unos kilómetros al norte, en dirección a Moguer, está la finca Las Madres, que se dedica a la explotación fresera. Los inmigrantes recorren cada día este trayecto a pie porque entre los matorrales y pinos del bosque que atraviesa la carretera han improvisado un asentamiento. Nos acompaña José Manuel Gómez, responsable de intervención con inmigrantes de Cáritas Huelva. Acabamos de aparcar aquí en la carretera y tenemos que andar a través del monte aproximadamente. Los más cerca están a 500 metros y los más lejanos puede ser que estén a lo mejor a 2 kilómetros de la carretera. En principio solían estar más cerca, pero para evitar que la policía los desaloje, pues se tienen que esconder en el bosque. Y ahí es donde vamos, a buscarlos y a ver cómo están llevando la campaña. Y a preguntarle, porque vemos que sigue aumentando el número de gente que están llegando ya de Almería y de Jaén. Así es, confiados en la demanda de trabajadores al abrigo de la campaña de la fresa, cientos de inmigrantes acuden cada año a Huelva. Lo hacen a pesar de que los empresarios prefieren los contratos en origen, esto es, traer a temporeras desde países como Rumanía o Marruecos, donde pueden elegir a sus trabajadoras a la carta. Además, la difícil situación económica también ha empujado a muchos nacionales a volver sus ojos a los empleos agrícolas. Pero en los días de más labor, estos hombres saben que siempre hace falta más gente. Soy tractorista de profesión, entonces ahora me encuentro en Huelva, empadronado aquí en Mazagón, y estoy viviendo en una chabola aquí en Las Madres, y estoy buscando trabajo y nadie me da trabajo, porque yo no sé por qué, al ser español, o yo no, por la edad, o no sé, porque tengo 50 años, y aquí estamos, viviendo aquí en el campo con el frío que hace, y cada vez vamos a peor. Ralén, nacido en Marruecos y nacionalizado español, representa a un colectivo que este año se ha visto de bruces con la crisis, el de los inmigrantes regularizados que no encuentra el trabajo que habitualmente venían desempeñando y que pueden tener incluso menos oportunidades que los irregulares. Y hay mucha gente sin papeles, y yo lo digo, tienen derecho a comer un cacho pan, pero hay mucha gente sin papeles, trabajando, porque le interesan a ellos, porque dicen que no les pagan la seguridad social, no le hacen la nómina, ni esto ni el otro. Llega y le da, por ejemplo, 30 días, 30 euros, 900 euros y fuera. Y contigo tienes que asegurarte con la seguridad social, luego la mutua del accidente del trabajo, y luego esto, luego el otro, luego Hacienda, esto, el otro, entonces tú le sales a 50 euros, por ejemplo, el otro le sale a 30, y así hay muchos que están cobijados así. Ralén pone el dedo en la llaga de una situación no por sabida menos sangrante, la de los inmigrantes irregulares empleados en condiciones de explotación, sin acceso a seguros sociales, que no tienen más remedio que vivir en los asentamientos, como Bakari. Sí, pues quiero vivir aquí, pero es muy difícil porque no tengo papeles. Por eso quiero viviendo aquí, porque a otro país, cuando tiene ciudad grande, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el casa, entonces hay que quedar aquí. No tengo otra solución, por eso viviendo ahí. Cuando iglesia siempre hemos vendrá aquí para recuperar la comida, porque come un poco mejor. Algunos de estos trabajadores han participado en otras campañas agrícolas. Forman parte de ese contingente ignorado, casi fantasmal, que sin que nadie lo llame se junta en Valencia para la naranja, en Jaén para la aceituna o en Ciudad Real para la vendimia. Conocen esas realidades y denuncian la falta de recursos que en Huelva se pone a disposición de los temporeros de la fresa. Mucho, mucho diferencia. En Jaén nosotros vivo albergue mucho, cada pueblo un albergue, albergue, tú me coger, tú puedes vivir, tú puedes comer, tú puedes duchar, pasar, todos. Aquí no, vuelve, no hay nada. No hay solo, esta asociación o Caritas puede ayudarte. No hay albergue, no hay nada, no hay ayudante para extranjero. Todos extranjeros vive mal. La aceituna de la acción de la aceituna, la cosa va mejor que aquí, porque están más organizados, todos los pueblos tienen los albergues, eso es muy importante para que tengan todos los pueblos albergues, hay mediadores interculturales, entonces se facilitan al inmigrante su acceso a un trabajo, porque mucha gente, empresarios vienen a los albergues para buscar trabajadores, saben el punto clave. Aquí en Huelva hay que correr uno a uno. Uno te dice que yo estoy trayendo, aquí tengo 19 o 20 durmiendo en la casa y todavía no tienen trabajo. Y cuando haya trabajo, yo tengo contratado gente de origen que van a venir sin cuenta. Entonces, ¿qué hago contigo? Yo lo siento. Así más o menos van todos y nosotros vamos a la deriva y eso no lo veo yo bien. Las condiciones de vida en los asentamientos son especialmente duras. Frío, escasez de comida, falta de higiene, hacinamiento en chabolas o carpas que levantan con los medios a su alcance. Se calcula que más de 500 personas viven así en la provincia, en una geografía conocida pero inestable, porque tratan de evitar a toda costa que las fuerzas de seguridad les levanten los campamentos. Pero algunos días... ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pero estamos aquí, guardia civil venido para roto en otra casa, pero yo también no sé ahora qué voy a hacer. No tenemos comida, no tenemos trabajo, no tenemos dinero para pagar la casa, para vivir bien. Estamos aquí, la forest, ¿sabes? Solo cartón con plástico. He venido otra vez para acá. Roto esto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Os han dicho algo? No. Solo han venido con la máquina y han roto las casas. Sí. Así, sin explicaciones, sin mediar palabra, la Guardia Civil, acompañada de la Policía Local de Moguer, se presenta algunas veces, no se sabe cuándo, ni se sabe tampoco muy bien a qué. De vuelta del asentamiento, le preguntamos a Josema si tiene algún sentido esta violencia gratuita que acabamos de presenciar. Nada, ellos están esperando a que se vuelva a marchar la policía, la Guardia Civil, para volver a levantar sus casas en el mismo sitio. Porque es una escena que se repite todos los años varias veces, que no tiene ningún fruto porque no se marchan, no reduce el número de personas que viven ahí en los asentamientos, pero que año tras año siguen repitiendo las autoridades. La mirada de los hombres que hemos dejado atrás transmite una estoica resistencia. Silenciosamente, en poco tiempo vuelven a levantar una choza de cartón o de plástico donde pasar la noche apiñados. Lo hacen con determinación, con prisa. Vuelven a levantar, de alguna forma, su esperanza. Mi país es oficial primero de albañil, ¿sabe? Me gusta hacer ese mismo trabajo, pero sin papel no se puede. Cuando gana papeles, sí. Quiero oficial primer de albañil, siempre trabajar de eso. No trabajar y estudiar mucho tiempo, quiero trabajar bien. He venido aquí para cambiar, he venido aquí para continuar. Tenemos la esperanza que podemos encajar o algo, por eso nos estamos viviendo aquí en la chabola, porque el Dios cierra una puerta y abre 10. Y nosotros tenemos una esperanza, a ver si nos llaman, o a ver si se mueve la cosa, o a ver si cambia, o a ver qué pasa. Nosotros no lo sabemos y por eso estaremos aquí esperando a ver lo que pasa. Uno diciendo el frío, otro diciendo la calor. Aquí estamos esperando. por los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... Para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile y lleve atados muñecas y tobillos. Quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el... Bego, pues antes de empezar con el tema, te quería recordar, ¿no?, que comentaba antes, que vamos a volver a Berrocar pronto, porque nos han avisado de que La Convivencia tiene un epílogo de lujo con Carlos Taibo para hablar sobre decrecimiento el 25 de mayo. Te lo digo por si lo quieres ir anotando ya en tu agenda. Hombre, sabes que sí, Feli, sabes que me encantaría volver al Berrocal. Y bueno, porque nos sentimos allí muy a gusto, muy acogidos, y además hay mucha gente muy potente por allí a la que poner un micro por delante para que nos cuenten cosas. Y como te decía al comienzo de La Convivencia, no nos dio tiempo, o sea, al comienzo de programa de hoy, en La Convivencia no nos dio tiempo ni lugar a entrevistar a las compañeras de Jornaleras en Lucha, que andaban por allí presentando un libro, tema que precisamente está en relación con esto que decíamos. Hemos escuchado este reportaje que hicimos, sí, y que decía, ¿no?, que era anterior en 2009, pero que sigue sonando a lo mismo. Y decía en un momento dado que nos preocupamos por las personas que trabajaban, ¿no?, que de alguna forma habían llegado aquí a nuestras tierras a trabajar en el campo, en el sector agrícola, y precisamente pues estas chicas, ¿no?, nos escriben en este libro desde que ponen en marcha desde Jornalera en Lucha. Hablan un poco de este tema, centrándose quizás más en el aspecto femenino, ¿no?, de la mujer, como nos cantaban ahora, Mujer Frontera. Exactamente, ¿no?, una canción que, bueno, que se hizo precisamente para esa campaña, para visibilizar, ¿no?, el trabajo que hacen Jornaleras en Lucha. Pero bueno, como hablábamos al principio también, queríamos resolver un poco sobre la marcha, ¿no?, ese, no pudimos atender, ¿no?, a esa presentación. Y bueno, tenemos con nosotros precisamente, bueno, pues a Ana Pinto y a una compañera de Jornaleras en Lucha, Sandra Algaba. Así que nada, bienvenida a Señales de Humo. ¿Estáis por ahí? Hola, Ana, Sandra, ¿estáis por ahí? Estamos aquí, ¿nos escucháis? Sí, ahora sí, ya sí. Vosotros también nos escucháis a nosotros, ¿verdad? Sí, estupendamente. Genial. Pues nada, aquí utilizando estos medios vamos a tratar de pasar un rato juntas, ¿no?, y contarnos algunas cositas. Hubiera sido mejor aquí al calor del estudio y de los micros, pero bueno, vamos a tratar de crear un clima un clima agradable con vosotras. Como decíamos, le íbamos diciendo al principio a nuestros oyentes, teníamos muchas ganas de hablar con vosotras, y es que recientemente ha salido a la luz vuestro libro, Abramos las Cancelas, que habla sobre la situación de las jornaleras en la agricultura onubense, y que has escrito tú, Ana, junto a Nazaret Castro, del colectivo Carro de Combate, y que creo que de alguna forma también Sandra ha participado porque ha traducido, o bueno, ha sido después también coparticipa a la hora de ponerlo en marcha y sacarlo a la luz, ¿no? Desde este programa llevamos ya muchos años denunciando la situación de los trabajadores y trabajadoras en el campo de Huelva, y de alguna manera da la sensación de que no se avanza. Así que vamos a empezar con esta pregunta, Ana, Sandra, para las dos. ¿Por qué desde Jornalera en Lucha os decidisteis a sacar esta publicación? ¿Qué razones había para comenzar este trabajo de investigación primero, plasmarlo en un libro segundo y después sacarlo a la luz como lo habéis hecho? Bueno, pues la verdad es que la idea del libro nos lo propusieron desde las compas de la laboratoria de Madrid, unas compas que nos han estado apoyando desde el primer momento, a las que tenemos mucho que agradecerle, ¿no? Uh-huh. No solo ha salido nuestro cuadernito, sino que también pues las compañeras de Territorio Doméstico, que son empleadas domésticas, que están organizadas y tienen una lucha también, sí, encomiable allí en Madrid, ¿no? También hay gente de la plataforma, pues, afectada por la hipoteca y tal. Y bueno, son una gente que están ahí apoyando a tope a los colectivos de base. Y bueno, a mí cuando me lo propusieron al principio, que hablabas tú del tema de la investigación y tal, uh-huh, yo decía, madre mía, yo que no he hecho otra cosa que trabajar en el campo en mi vida, desde los 16 años, ¿cómo me voy a poner a escribir un libro? Pero resulta que traía 16 años de investigación. Totalmente. En la espalda, ¿no? Claro. Investigación de campo. Exactamente, investigación de campo profunda, de haberlo vivido en mis propias carnes, claro, de haber vivido lo que le ocurre a otra gente, tanto de aquí como de otros países, y eso fue lo que hizo que simplemente tuviera que ponerme a contar todo lo que he pasado en el campo después de 16 años, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia ha sido preciosa, hemos tenido mucho apoyo y ahora pues la gente está muy contenta con el libro. Uh-huh. Y bueno, el libro hace un relato en primera persona de las condiciones de las trabajadoras agrícolas y de alguna manera, bueno, evidencia el desajuste que hay entre la sostenibilidad, los derechos laborales, la agricultura, uh-huh, y bueno, y cómo la agroindustria pues ha obviado muchas de estas cuestiones éticas y de justicia, ¿no? ¿Qué se van a encontrar los lectores y las lectoras? ¿Creéis que hay gente que aún no sabe qué es lo que está pasando en nuestros campos? Yo creo que sí, que todavía hay mucha gente que no lo sabe, al igual que hay mucha gente que se ha enterado desde que pusimos en el foco esta lucha, ¿no? Las mismas trabajadoras, y nos organizamos y empezamos a denunciar lo que ocurría. Uh-huh. Yo creo que también hay mucha gente que todavía no sabe lo que ocurre, ¿no? Porque nosotras lo vemos, incluso cuando vamos por ahí a dar charla y demás, sobre todo cuando salimos de Despeñaperro para arriba, la gente alucina. Sí. Alucina con lo que le contamos, con los abusos, con la actuación de los sindicatos, alucina con la actuación de los gobiernos de turno, de la administración, con absolutamente todo, ¿no? Y se echan las manos a la cabeza. Claro. Y también hay gente que a lo mejor no se cree incluso el relato, ¿sabes? Que no creen que, o creen que desde un punto de vista que es exagerado lo que sucede en nuestros campos. No creo. Lo que ocurre aquí realmente se sabe que es cierto. En esta zona es vox populi, eso lo sabe todo el mundo. Sí, o sea, que sí, lo no que pasa nada, que me refiero en pos de la defensa, ¿no? De nuestro, claro, producto agrícola, del fruto estrella de Huelva, ¿no? Muchas veces se encuentran voces discordantes, ¿no? A lo que ustedes están denunciando, claro, ¿sabes? Claro, la gente que es discordante y que está en pos del beneficio, del PIB, de todo, la riqueza y tal, que hablan mucho de riqueza, aunque la riqueza se queda solo en los bolsillos de algunos, sí, pues esta gente que hace eso no lo hace porque no nos crean y nos crean que es exagerado. Esa gente sabe perfectamente lo que hay. Lo que pasa, ¿no? Claro, lo que pasa es que miran para otro lado, porque les interesa más, supuestamente, pues eso, el PIB, la supuesta economía, lo bien que viene decir que Huelva es líder en exportación, y demás, ¿no? Pero conocen perfectamente la realidad. Sandra, ¿cuál ha sido tu participación en este sentido en la publicación? ¿Por qué no nos cuentas un poco a qué te dedicas tú en Jornalera de Nación, en lucha en concreto? Bueno, aunque yo ahora hago de intérprete de las compañeras que vine desde Marruecos, uh-huh, en realidad yo me incorporé después de haber publicado Ana el libro. Entonces, mucho tampoco participé, digamos, en el libro. Aunque obviamente, pues nosotras somos un equipo, ¿no? Bueno, en general, jornaleras, todas las que formamos parte. Entonces, pues cuando vamos a las presentaciones del libro y demás, pues yo un poco hablo de del caso de las compañeras, ¿no? De contrato origen, o las que no están con un contrato legal en el país y demás. Entonces, en sí en el proceso, como que no he participado, ¿no? Pero bueno, estamos ahora mano a mano, ¿no? Cuando vamos a presentar el libro y demás. Muy bien. El problema se va a solucionar pronto porque vamos a escribir otro libro, un segundo libro, en el que va a poder participar Sandra, por fin, de una vez, que va a demostrar lo bien que escribe y lo fenómena que está hecha. Fantástico. Bueno, queremos insistir ahora en la cuestión de los avances, ¿vale? Da la sensación algunas veces de que parece que vamos muy despacio, o incluso que vamos hacia atrás en algunos momentos. No sé si la publicación de este libro ha supuesto un empoderamiento o una mayor conciencia, como decías tú, de la necesidad de denunciar y cambiar los modelos de relaciones laborales en el entorno agrícola onubense. ¿Están las mujeres, por decirlo de alguna manera, más capacitadas, más decididas a denunciar estas prácticas, o sigue existiendo mucho miedo y muchos condicionantes? ¿Qué pensáis vosotras? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que la gente se ha animado a denunciar desde que esto se puso en el foco y desde que hay pues una organización trabajando a la que se sienta que somos iguales, que sabemos lo que nos cuenta, que lo hemos vivido y tal. Y la gente se anima a denunciar, lo que sí es verdad que hay mucho miedo a dar el nombre y a denunciar el nombre propio, ¿no? Y a dar la cara. Esto sí que nos pasa muchas veces, incluso las denuncias en inspección de trabajo, nosotras tenemos que poner a nombre del sindicato, claro. Y cuando nos mandan las nóminas, los contratos y tal, para poder demostrar los incumplimientos, nos tachan las mismas personas sus datos, claro. Porque incluso creen que la misma inspección de trabajo le va a dar el dato de esa persona denunciante a la empresa, ¿no? Hay mucho miedo porque no hay otra alternativa laboral, pero sí que es verdad que nosotras también todo este tiempo hemos ido aprendiendo a cómo organizarnos, a tender una herramienta para que la gente pueda al menos denunciar, mientras que no tenga otra alternativa laboral y no se vea perjudicado su puesto de trabajo. Y bueno, pues las vamos encontrando. No sé si Sandra, me gustaría también que aportara su punto de vista sobre este tema. ¿Qué piensas tú, Sandra? Dime. Aunque, como dice la compañera, el miedo existe y el miedo siempre está ahí, porque obviamente te enfrentas con gente que depende de tu comida, depende de esas personas, ¿no? El llevar el pan a casa, ¿no? Es tu trabajo. Pero sí que es verdad que yo creo que desde, no tanto enfocado en el libro que también, pero sobre todo desde que nace Jornaleras y llega a las redes sociales con un lenguaje mucho más claro que a lo mejor otro tipo de organizaciones, con personas que han trabajado toda su vida en el campo, con lo cual tú tienes más confianza, ¿no? Para contar lo que te está pasando en tu trabajo. Y a lo mejor no veo tanto movimiento de denuncia, que sí, que yo creo que sí, que se ha avanzado algo, pero sobre todo de ganas de conocimiento y de conocer los derechos. Se acercan muchas personas, ¿vale?, a nosotras porque han visto una publicación en Jornalera en redes sociales, o porque conocen a Ana, o me conocen a mí, o conocen a cualquier persona que forma parte de Jornalera, para preguntarnos, oye, ¿a mí cuántos días me corresponde el portal?, o ¿cuánto debo cobrar a la hora?, o ¿cuántas horas máximo tengo que trabajar? Eso sí que he notado que es bastante, sobre todo nosotras aquí, que vivimos en un pueblo que siempre se ha dedicado a la agricultura, ¿no? Y hecho las últimas décadas al fruto rojo, como que ya la gente está más pendiente que no le pisoteen los derechos. Vamos, que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Que sí, el mundo, el entorno puede cambiar, que eso es posible. Claro, exacto. Que sí. En eso sí que veo yo avance. Totalmente. De hecho, nosotras tenemos, aprovechamos para decir que todas las demandas que hemos puesto en los juzgados por despido, reclamación de cantidad y demás, las hemos ganado, tanto con personas de aquí como con gente que no, como bien hablabais en el reportaje de antes, ¿no? Que escuchábamos a los compas, gente que no tiene papeles, que trabajan, que los engaña, les prometen un contrato de trabajo, después no se los dan. Y bueno, hemos ganado juicios a estos empresarios explotadores y la gente, a la gente se le ha reconocido su relación laboral y se le ha tenido que indemnizar, ¿no? O sea que el avance está, lo que pasa que claro, muy poco a poco también se siguen repitiendo, porque esto es algo sistémico, ¿no? Y es como funciona el agronegocio y se sigue repitiendo, pero claro que avanzamos. Sí, porque habláis en el libro, ¿no?, de la relación entre la agroindustria, los cuerpos y el territorio, ¿no? Y que de alguna manera pedís que haya un diálogo que equilibre todas, bueno, esas cuestiones. ¿Creéis de verdad que este diálogo es posible? O como decís, ¿no? ¿Creéis que el cuerpo, en este caso de las mujeres, es algo que la agroindustria tiene en cuenta? No, está claro. Bueno, sí, lo tiene muy en cuenta porque sabe perfectamente escoger el perfil más vulnerable, ¿no? Tanto como el de la mujer, más si eres mujer pobre, si eres mujer de pueblo, si eres mujer analfabeta, y ya le ponemos el de esto de si eres mujer migrante, ¿no? Claro. Entonces, que en tu país cobras 5 euros al día por hacer lo mismo que haces aquí, ¿no? Entonces, claro que se tiene en cuenta este perfil, pero para esto, así funciona el agronegocio, ¿no? Por eso nosotras creemos en la transición hacia otros modelos de agricultura, y creemos que la gente se tiene que enterar ya de esto de una vez, que no podemos agotar los recursos naturales, que no podemos agotar la tierra, contaminar el agua, agotar los recursos hídricos y también explotar a las personas. Necesitamos transitar hacia la agroecología, claro que sí. Estabas, Ana, comentando ahora algo, y por profundizar un poquito, que me queda la curiosidad de hacerte esta pregunta, ¿no? Hablabas de las mujeres que trabajan en el campo, y decía las pobres, la tata. ¿Hay diferencia entre las condiciones laborales de las inmigrantes temporeras y del resto de trabajadores o trabajadoras del sector? ¿Hay, sí, ¿veis claro? ¿Sí? Si quieres, dale, dale, Sandra. Sí. Contadme alguna cosita. A ver, como ha dicho ahora mismo la compañera Ana, se centran a las personas más vulnerables. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que obviamente no vengan personas, venga mano de obra. Y cuanta menos protección, por decirlo de alguna manera, tengan, mejor. ¿Esto qué significa? Pues que si es una persona que no conoce el idioma, que no tiene estudios, que no por lo cual no suelen conocer sus derechos, una persona que acostumbrada a su país de origen, estamos hablando de, bueno, específicamente la zona de Marruecos, que el salario mínimo son 5 euros al día, ¿vale? Comparado con el salario mínimo de aquí, pues esos factores hacen que su forma de ver las condiciones en el campo, ¿vale? Aunque sean súper precarias y súper malas, ellas están sobreviviendo y para ellas es mejor que lo que tienen en su país de origen. Claro. También, aparte de todo eso, también contar que las compañeras de contrato origen, las que se buscan los contratos aquí desde España, suelen ser personas con menores a su cargo o mayores a su cargo, que tengan algún tipo de dependencia, divorciadas o viudas, con lo cual el sustento de sus familiares, ¿no?, en su país depende de ellas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues muy fácil, que no es tan fácil decir, venga, voy para adelante, voy a denunciar, me pueden echar de la empresa, porque es que tú tienes que mantener a toda tu familia. Aquí, claro. Eso no digo que no pase, obviamente, aquí las personas pues podemos tener situaciones muy precarias, pero más o menos ya con conocer el idioma, tú no tienes miedo, por ejemplo, a ir a una comisaría a denunciar ciertos abusos o claro. Ahí a tu centro médico, ¿no? Que nosotros lo vivimos claro. Mucho eso, de compañeras que al final arriesgan su salud, su vida, porque es que no tienen condiciones ni de ir a un centro médico a decir que se encuentran mal o que no lo están tratando bien, etcétera. Entonces, obviamente, las condiciones son totalmente Hay un punto en común, que es la pobreza, obviamente, tanto aquí, allí, como en todas partes, eso está claro. Ellas lo tienen muchísimo peor, y la gran invisibilizada, que los compañeros que estaban hablando antes, son los compañeros que no tienen ningún tipo de contrato, que están en situaciones irregular. No cuentan para nada absolutamente, o sea, claro. Están totalmente al margen. Bueno. Esos son las grandes, los grandes invisibles. Exactamente. Bueno, y esos compañeros ya, es que no pueden, cuando nos dicen, es que he trabajado tanto tiempo y no me han pagado, y he trabajado sin contrato y no tengo papeles. Nosotros no podemos hacer nada, no porque se puede legalmente demostrar no nada, podemos hacer nada. Claro. Exactamente. Bueno, claro. Y ya para terminar, bueno, volviendo al libro, ¿no? Que pues darle publicidad también para servir al altavoz, que se puede encontrar en la editorial Traficante de Sueños, supongo que en la librería de Huelva se podrá encontrar, no sé si en otra librería andaluza, y bueno, y la pregunta es, ¿por qué Abrir las Cancelas? El título. Abrir las Cancelas es básicamente porque incluso nosotras que nos hemos constituido ahora como sindicato, nosotras no podemos entrar en la finca. No podemos entrar a hablar con los compañeros, a repartirle octavillas, claro, decirle cuáles son sus derechos, tal y cual, ¿no? Aquí es algo que decimos, ¿no? Que si estuvieran tan tranquilos, hicieran las cosas tan bien, no tendrían problema en que en un sindicato que lucha por los derechos de los trabajadores se acercara y viera, preguntara cómo están los trabajadores y le diera información, ¿no? Pero bueno, quien cierra tanto es porque algo esconde, ¿no? Exactamente. Luego, por otro lado, las compas que vienen con contrato de origen, pues viven donde mismo trabajan, en esa finca. Y nosotras, se supone que cuando vamos a inspección de trabajo, nos dicen que no pueden entrar las viviendas porque es privada. Y si no se lo permite la trabajadora, no puede entrar a ver si las viviendas cumplen los requisitos de la orden GECO, ¿no? De higiene, seguridad, sanidad y demás, ¿no? Sin embargo, esto no lo dice la inspección de trabajo, pero no es vivienda privada, pero a nosotras no nos pueden invitar a tomar un café como nos han intentado invitar, o a cenar, lo que sea, porque nosotras no podemos entrar en la finca. Entonces, realmente, ¿qué tipo de vivienda es esta y en qué condiciones se tiene a estas trabajadoras, ¿no? Pues de ahí lo de abrir las cancelas. Y yo creo también que abrir las cancelas sería también incluso beneficioso para la patronal, porque está claro que si tú abres las cancelas y empiezas a decirle a la gente que entre y que veas cómo trabaja y tú estás cumpliendo, que lo estás haciendo bien, claro, tener transparencia, claro, exactamente, ayudaría a lavar la imagen del sector, incluso de su compañero, que son los explotadores, que son los que lo hacen mal y son los que les perjudican, no nosotras que denunciamos las condiciones. Esto tiene que quedar muy claro. Bueno, Sandra, Ana, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Habrá que hacer posible que se abran las cancelas y nada, buscaremos este libro para echar el rato con él y ya seguiremos hablando otro día. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. A vosotras por vuestra labor. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. Bueno, Félix, pues como siempre este programa se nos va haciendo cada vez más corto, porque cada vez nos entran más ganas de contar cosas. Se nos ha quedado pendiente hoy tu memoria, seguro que tenías algo interesantísimo que contarnos. Sí, precisamente sobre asentamientos, pero vamos, yo creo que encaja bien para el próximo programa, que hablamos de los barrios, ¿sabes? Vale. Y es algo interesante, ¿sabes? Lo dejo ahí, lanzo. Pues eso, lo dejamos aquí el programa de hoy. Gonzalo decía al principio que no tenía buena noticia. Pues mira, a mí se me ocurre una buena noticia, porque experiencias como esta hacen que sea el mundo sea posible de otra manera, ¿no? Y ya no solamente son acciones puntuales y concretas, sino son estrategias que hacen posible que las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en el campo vayan cambiando, y que además se haga de manera colectiva. Así que yo dejo ahí la buena noticia de hoy, porque es posible y existe. Bueno, y abramos las cancelas. El mundo despierte. Na, na, na, na, na, na, na. Pues ahora sí, con ese mensaje de otro mundo es posible, que nos gusta siempre decirlo, pues ya se acaba el programa de hoy, así que nos vemos la semana que viene. Eso sí, antes queremos recordaros que a nuestros oyentes que siempre podrán encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Na, na, na. Así que nada, lo seguiremos escuchando aquí en las ondas de Hispanidad Radio o en las emisoras, en la emisora de Onda Local Andalucía y de Nuestra Radio, la radio de la Universidad de Huelva. Buena semana. Buena semana. Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, nada, nada, nada. Vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Nada, nada, nada, nada.